desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Nos reencontramos una vez más en el programa número 406 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que, como saben, semanalmente les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Nuestro mundo, aunque seguramente en la galaxia existan muchos parecidos, no por eso tenemos que dejar de reconocer que de alguna manera es un lugar privilegiado, que conforma un ecosistema superior en su conjunto, formado por muchos ecosistemas locales aislados, los unos de los otros, y sin embargo, todos conectados. La diversidad de regiones diferentes que existen dentro del mismo planeta es asombrosa. Y lo mismo nos podemos encontrar en una isla paradisíaca, en una selva, un desierto, o perdidos en un enorme océano, en una ventisca de nieve, en las inmensas montañas y en las grutas más profundas de nuestro planeta. Pero esos climas diferentes son el resultado de la diversidad, y en cada uno de esos lugares ocurren cosas, y la vida, aunque parezca imposible, está en todos ellos presente. Es la consecuencia de que el planeta esté situado en la zona habitable del Sol, ni demasiado cerca para que la vida perezca achicharrada, ni demasiado lejos para que resulte congelada por el frío. Aquí el agua permanece líquida en multitud de lugares, y es posible que entre el preciado líquido y los rayos del sol que nos envían la luz y el calor que se necesita para la fotosíntesis, la vida de la que formamos parte nos permita estar aquí. Todos sabemos que la materia de nuestro universo adopta muchas formas distintas: galaxias de estrellas y mundos que en alguna ocasión pueden incluso tener seres vivos, y algunos han podido evolucionar hasta adquirir la conciencia. Sin embargo, no vamos a hablar específicamente de eso, sino que vamos a tratar de analizar un poco la curiosa propiedad que tiene la materia en algunas ocasiones, y que la naturaleza se empeña en repetir una y otra vez, y es la simetría. Las galaxias espirales, la redondez de los mundos, las estrellas en nuestro cielo, los árboles, las montañas, los ríos, los océanos, las especies animales, incluida la nuestra, que se repiten una y otra vez, y en general, salvando algunas particularidades, todas repiten un patrón de simetría. Paul Valéry decía que el universo está construido de forma que tenga una profunda simetría presente de algún modo hasta en la estructura interna de nuestro intelecto. La simetría es una propiedad universal, tanto en la vida corriente como desde un punto de vista matemático, desde el quehacer de la física teórica. En realidad, Lo que observamos en la vida corriente es siempre lo repetitivo, lo simétrico, lo que se puede relacionar entre sí por tener algo en común. Es siempre lo mismo dentro de una inmensa diversidad formada por grupos iguales. En un sistema dinámico, la simetría podemos entenderla como lo que se repite, lo reiterativo, lo que tiende a ser igual. Es decir, los objetos que, por mantener la misma geometría, son representativos de otros objetos. En el caos matemático encontramos concepción de la simetría en el mundo de los fractales. Sin embargo, la simetría es mucho más. Hay distintas maneras de expresarla. Un conjunto de invariancias de un sistema podría ser una de ellas. Al aplicar una transformación de simetría sobre un sistema, el sistema queda inalterado. La simetría es estudiada matemáticamente usando teoría de grupos. Algunas de las simetrías son directamente físicas. Algunos ejemplos son las reflexiones y las rotaciones en las moléculas y las traslaciones en las redes cristalinas. Hay mucho más de lo que parece a simple vista. La famosa figura que representa la sucesión de Fibonacci está presente en la naturaleza. Se trata de una serie infinita de números naturales, iniciada con los números 0 y 1, y a partir de ahí, cada elemento es la suma de los dos anteriores, y cada uno de ellos es conocido como número de Fibonacci. La sucesión comienza así: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, y así hasta el infinito. Los físicos teóricos también seguían en sus investigaciones, por motivaciones estéticas, tanto como racionales. Poincaré escribió que para hacer ciencia es necesario algo más que la pura lógica. Él identificó ese elemento adicional como la intuición, pero en el sentido de la belleza matemática. Heisenberg hablaba de la simplicidad y la belleza de los esquemas matemáticos que nos presenta la naturaleza. La simetría está presente por todas partes y cada objeto tiene la suya, que siempre está relacionada con la de otro de la misma especie. Hay simetrías que en física incluyen todos los rasgos de un sistema físico que exhibe propiedades de la simetría. Eso es, que bajo ciertas transformaciones, aspectos de esos sistemas son incambiables de acuerdo a una observación particular. Una simetría de un sistema físico es un rasgo físico o matemático de un sistema que es preservado sobre cierto cambio. Una temática, una transformación, es un operador aplicado a una función tal que bajo esa transformación ciertas operaciones sean simplificadas. Por ejemplo, en la aritmética, cuando se busca un algoritmo de números, el proceso de búsqueda es reducido a la suma de los algoritmos de cada factor. Por ejemplo, veamos en el caso de la invariancia de la escala. Imaginemos un recipiente con agua a punto de hervir. Las burbujas de vapor agrupadas en el fondo del recipiente crecen, se liberan y fluctúan hasta la superficie, de donde se escapan para la atmósfera. A la temperatura de ebullición, el agua existe al mismo tiempo en dos fases distintas, líquido y gas. Y a medida que las burbujas se forman, las dos fases se separan en el espacio. Si cerramos el recipiente, la temperatura de ebullición aumenta, como en una olla a presión. Y a medida que la presión aumenta, el sistema llega a un punto crítico en donde las propiedades del líquido y el gas se vuelven idénticas. Por encima de esa temperatura, llamaríamos a eso el régimen supercrítico, dejan de existir dos fases distintas y existe apenas un fluido homogéneo. Cerca del punto crítico, la materia fluctúa sin límites. Burbujas y gotas, unas tan pequeñas como unos cuantos átomos, otras tan grandes como el recipiente, aparecen y desaparecen, se unen y se separan. Exactamente en el punto crítico, la escala de las mayores fluctuaciones divergen, pero el efecto de las fluctuaciones en escalas menores no es despreciable. La distribución de las fluctuaciones es invariable para transformaciones de escala. Por otro lado, una simetría global es una simetría que sostiene todos los puntos en el espacio-tiempo bajo consideración. A diferencia de la simetría local, que solo sostiene a un subconjunto de puntos. En la mayoría de las teorías físicas se describen los lagrangianos. En física, un lagrangiano es una función matemática a partir del cual se pueden derivar la función temporal, las leyes de conservación y otras propiedades importantes de un sistema físico, que son invariantes bajo ciertas transformaciones. Cuando las transformaciones son realizadas en diferentes puntos del espacio-tiempo y están relacionadas linealmente, ellas tienen una simetría global. Por ejemplo, en toda teoría cuántica, la fase global de una función de onda es arbitraria y no representa algo físico. Como consecuencia, la teoría es invariante bajo un cambio global de fases, agregando también una constante a la fase de todas las funciones de ondas por todos lados, que lo hace una simetría global. En cambio, en la electrodinámica cuántica, la teoría es también invariante bajo un cambio local de fase, es decir, que se puede alterar la fase de todas las funciones de onda tal que la alteración sea diferente en cada punto del espacio-tiempo. Es una simetría local. Los físicos creen también que están en el camino correcto porque de algún modo, que no pueden explicar, tienen la convicción de que son correctas y las ideas de simetría son esenciales para esa intuición. Se presiente que es correcto que ningún lugar del universo es especial comparado con cualquier otro lugar del universo. Así que los físicos tienen la confianza de que la simetría de traslación debería estar en las simetrías de las leyes de la naturaleza. De modo que los físicos tienen confianza en que la relatividad especial, al abrazar plenamente la simetría entre todos los observadores con velocidad constante, es una parte esencial de las leyes de la naturaleza. Se dice por ahí que la ecuación de Euler, que es E elevado a la I por pi más 1 igual 0, es la más bella conocida. Aunque hay muchas ecuaciones hermosas y bastante conocidas también, muchas han quedado como símbolos en la historia de las matemáticas, pero la de Euler es posible que por su elegancia y simplicidad le pueda ganar a las demás en belleza. Hay, en ese sencillo conjunto de símbolos, los números más significativos de las matemáticas se juntan. 0, 1, E, pi y la unidad imaginaria I. Si uno ve la fórmula, aparecen los 5 números más importantes en la historia de las matemáticas. El 0 y el 1, que entre otras aportaciones a esta disciplina son famosos por ser neutros y por lo tanto indispensables en las operaciones de suma y producto, los números pi y e, posiblemente los dos irracionales más famosos junto con phi, que es la razón áurea. Dirac hablaba de ecuaciones bellas. La estética es evidentemente subjetiva y la afirmación de que los físicos buscan la belleza en sus teorías tiene sentido solo si podemos definir qué es la belleza. Y afortunadamente se puede, cierta medida, pues la estética científica está iluminada por el sol central de la simetría. La simetría es un concepto venerable y de ninguna manera inescrutable, y no podemos negar que tiene muchas implicaciones en las ciencias, en las artes y, sobre todo, en la naturaleza, que de manera constante nos habla de ella. Miremos donde miremos, la simetría está allí. El físico chino-norteamericano Cheng Ning-Yang ganó el Nobel de Física por su desarrollo de una teoría de campos basada en la simetría, y aún así afirmaba que no comprendemos todavía el alcance del concepto de simetría. Es lógico pensar que si la naturaleza emplea la simetría en sus obras, la razón debe estar implicada con la eficacia de los sistemas simétricos. En griego, simetría significa la misma medida. Así, su etimología nos informa que la simetría supone la repetición de una cantidad medible. Pero la simetría de los griegos también significaba la debida proporción, lo que implicaba que la repetición involucrada debía ser armoniosa, placentera, como de hecho resultan ser en muchas imágenes bellas que podemos ver. Así que la naturaleza nos está indicando que una relación simétrica debe ser juzgada por un criterio estético superior. Muchos de nosotros, diría que la mayoría, conocimos la simetría en sus manifestaciones geométricas de aquellas primeras clases de escuela básica, ¿no? Más tarde uno aprende de arte y las podemos ver de otra manera en el universo y en nosotros mismos, que de alguna manera somos de ese universo de simetría. Los planetas, por ejemplo, son esféricos y su simetría es de rotación. Lo que quiere decir es que poseen una característica, en este caso su perfil circular, que permanece invariante en la transformación producida cuando la naturaleza los hace rotar. Las esferas pueden hacerse rotar en cualquier eje y en cualquier grado sin que cambie su perfil, y eso es lo que hace que sea más simétrica. La clave de la belleza está en la simetría. La simetría por rotación se encuentra también en los pétalos de una flor o en los tentáculos de una medusa. Aunque sus cuerpos roten, vemos que permanecen iguales, y esa simetría bilateral que hace que los lados derecho e izquierdo sean iguales y se presenta en casi todos los animales, incluidos nosotros. Pero es uniendo estos aspectos que se obtienen figuras realmente armoniosas. Se trata de desplazamiento y rotación en un mismo plano. Hablamos de una espiral, mientras que en el espacio sería una hélice, aunque ambas se encuentran por todas partes en la naturaleza. Las simetrías se generan mediante las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, descritas por leyes rigurosas e inequívocas, con una fórmula matemática, y dependen de la existencia de fuerzas distintas que actúan en distintas direcciones. Si estas permanecen en equilibrio, no hay preferencia alguna hacia arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda, y los cuerpos tenderán a ser perfectamente esféricos, como suele ocurrir en el caso de virus y bacterias, las estrellas y los mundos, las galaxias. Además, cuando el aspecto no es el de una esfera perfecta, la naturaleza hará todo lo posible para acercarse a esta. ¿Sería posible que la simetría material tuviera un paralelismo en la abstracción intelectual que son las leyes físicas? Hace falta un esfuerzo mental considerable para pasar de lo material a lo intelectual, pero cuando se profundiza en ella, la conexión aparece. En la naturaleza existen muchas cosas que nos pueden llevar a pensar en lo complejo que puede llegar a resultar entender cosas que a primera vista parecían sencillas. Por ejemplo, una flor de girasol parece bella, simple, pero las matemáticas que conllevan a describirlas son muy complejas y forman parte de una serie de números en la que la cifra es la suma de los dos precedentes que denominamos hace un momento, sucesión de Fibonacci, una ley que se cumple incluso en el mundo vegetal. Como hemos podido ver en el caso de estas semillas de girasol dispuestas en espiral y que respetar esta fórmula, las podemos ver también por todas partes. En el mundo inorgánico, las leyes de la cristalización del agua congelada, determinadas por las fuerzas que actúan entre las moléculas, hacen que los cristales adopten formas que son infinitas y varían con respecto a un tema común, la estrella de seis puntas. Sin embargo, los planetas son esféricos porque han nacido en la zona primordial que rodeaba al Sol primitivo, atrayendo materia indiferentemente de todas partes. Claro que en la naturaleza nada ocurre porque sí, todo tiene su porqué y todo lo que en ella podemos contemplar posee una funcionalidad que está directamente relacionada con su mecánica, con el medio en el que habita, con lo que el universo espera que haga en su medio, y para eso dota a figuras con aquellos especies de trajes que mejor les permita realizar eso para lo que están destinados. Uno puede generalizar un paso más el concepto de simetría, planteándonos si es posible que una ley física se cumpla en cualquier lugar. ¿Qué es cualquier lugar? ¿Una ciudad? ¿Un planeta? No. Es todo el universo. Una ley que fuera válida en cualquier lugar del universo sería una ley simétrica respecto al espacio. Se cumpliría donde quiera que se hiciese un experimento para comprobarla. Fíjense que nuestra idea de simetría se va haciendo más compleja y más profunda. No nos detenemos en ver si la forma material de un objeto es simétrica ni de si la escritura de una fórmula matemática es simétrica. Nos estamos preguntando si una ley física es válida en todo el universo. La otra simetría interesante para una ley física es la que se refiere al tiempo. Cierta ley física hoy se cumple, pero antes también se cumplía. ¿Si cumplirá pasado algún tiempo? Una ley que fuera cierta en cualquier instante de la historia del universo sería una ley simétrica respecto al tiempo. Hasta donde alcanzan nuestras medidas, las leyes físicas y por lo tanto la interacción gravitatoria, sí son simétricas respecto al espacio y respecto al tiempo. En cualquier momento y en cualquier lugar, la naturaleza se comporta igual que aquí y ahora en lo que se refiere a estas leyes. Esta simetría es un arma muy poderosa para investigar hacia el pasado y hacia el futuro, ya que nos permite suponer, y en la medida en que confiemos en la seguridad de la simetría, conocer lugares en donde jamás podríamos estar por la distancia espacial y temporal que nos separa de muchas partes del universo. Así, por ejemplo, gracias a esa simetría, podemos calcular que el Sol lleva 5.000 millones de años produciendo energía y que le quedan probablemente otros 5.000 millones de años hasta que se consuma toda su masa. Esto lo podemos aventurar suponiendo que en ese enorme tramo de 10.000 millones de años, las leyes físicas que determinan los procesos mediante los cuales el Sol consume su propia masa como combustible, es decir, las reacciones nucleares que les permiten producir energía, fueron, son y serán las mismas aquí que en el brazo de Orión, en donde nos encontramos, como en los arrabales de la galaxia de Andrómeda, en donde luce una estrella como nuestro Sol, que también envía luz y calor a sus planetas circundantes, y que por muy lejos que podamos mirar, siempre veremos lo mismo. Por lo tanto, en cierto modo, la simetría se vuelve tan importante o más que la propia ley física. La regularidad de las formas de la naturaleza se refleja incluso en la cultura humana, que desde siempre intenta inspirarse en el mundo natural y conformar su propio mundo. Existen hélices en las escaleras de palacios, castillos y minaretes y las decoraciones de esculturas y columnas. Las espirales abundan en los vasos, en los bajorrelieves, en los cuadros, en las esculturas, hasta en los collares egipcios y griegos, y también en los precolombinos e hindúes, o sea, en todas partes. La búsqueda de la perfección geométrica, de las propiedades matemáticas, puede ser una guía importante en el estudio científico del mundo. Paul Dirac, uno de los padres de la mecánica cuántica moderna, solía decir que si una teoría es bella desde el punto de vista matemático, pues probablemente es también verdadera. A todo esto, no debemos olvidar que todo, sin excepción, en nuestro universo, está sometido a la entropía que nos trae el paso inexorable de eso que llamamos tiempo y que convierte perfectas simetrías de enorme belleza en deteriorados objetos o entidades que nos vienen a recordar que nada es perpetuo, que todo pasa y se transforma. Claro que de alguna manera todo vuelve a resurgir, pero si somos conscientes de lo efímera que es la belleza, entonces seríamos más humildes y menos vanidosos. Esto es apenas un esbozo de los estudios que se hacen sobre la simetría y las implicaciones que tienen sobre nuestra existencia y la del mismísimo universo. Pasamos al primer tema musical interpretado por Kalki, Chef. His name was Jeff, he had a horse. He walked a long ways to cleanse in his boys. He made his way through the country in the shade, with nothing more than his hat and his shade. Everyone knew him as a poor little boy, and no one seemed secure, but I was his choice. Jeff, his name was Jeff. ¿Recuerdan que cuando le hicimos la entrevista vía Skype a la doctora Adriana Ocampo de la NASA, nos comentaba que una de las cosas que se ignora del viaje de la New Horizons hacia Plutón es de si encontraríamos algún tipo de objetos en el camino que tuvieran que hacer que desviemos su trayectoria? Recuerden también que, dadas las enormes distancias, tardan horas en llegar las señales a la nave. Pero hasta ahora se puede llegar casi a afirmar que el camino está despejado. La sonda New Horizons no ha encontrado ni anillos ni lunas aún no descubiertas alrededor de Plutón. Y a menos de 2 meses para este histórico encuentro, el tiempo apremia y el equipo de la misión sigue buscando potenciales obstáculos situados en medio de la trayectoria de la nave. Y las buenas noticias son que, entonces, por el momento no hay rocas ni nada por el estilo a la vista. La primera búsqueda intensiva de objetos alrededor de Plutón ya se completó y la New Horizons no detectó, como les decía, ni anillos ni nuevas lunas. Para estas observaciones, la New Horizons realizó una serie de observaciones con la cámara telescópica LORRI los días 11 y 12 de mayo desde una distancia de unos 75 millones de kilómetros. Se obtuvieron 144 imágenes de 10 segundos de exposición cada una, que fueron transmitidas a la Tierra entre el 12 y el 15 de mayo, aunque el equipo de la misión en realidad no las pudo terminar de procesar y analizar hasta el 18. Y el resultado, nada de nada. La sonda solo ha podido observar las 5 lunas ya conocidas, Caronte, Estigia, Nix, Cerbero e Hidra. Esto significa que si Plutón tiene algún otro satélite, no puede tener más de la mitad del brillo de Estigia, que es la luna más débil de todo el sistema. Es decir, que el tamaño máximo de los hipotéticos satélites aún por descubrir sería de entre 5 a 15 kilómetros, dependiendo del albedo. Por supuesto, todavía es pronto para cantar victoria, pero la sonda, bueno, también va a realizar su segunda campaña para buscar objetos alrededor del Plutón ahora entre el 29 y el 30 de mayo. Y si en esa ocasión tampoco se encuentra nada, podríamos confirmar que Plutón solo cuenta con 5 satélites destacables y que, como mucho, solo tendrá alguna que otra roca a su alrededor. Pero esta pequeña nave no se ha dedicado solamente a buscar lunas y anillos. Entre el 18 y el 12 de mayo, LORRI también obtuvo imágenes de Plutón para poder captar nuevas características de la superficie, y efectivamente ya las podemos ver. No son demasiado espectaculares que digamos, pero estamos contemplando a Plutón desde 75 millones de kilómetros todavía, así que es normal que no se vean muchos más detalles. En cualquier caso, son las mejores imágenes de Plutón que la humanidad haya podido ver jamás. Así que en realidad no deberíamos tomarlas a la ligera, ¿no? Analizando los borrones que se aprecian en la superficie, se confirma que Plutón posee un casquete polar, que en estos momentos está iluminado solo el polo sur, y parece que ya se puede asegurar que su forma es irregular. No sabemos nada sobre la composición del casquete, pero probablemente sea de nitrógeno con alguna mezcla de sustancias orgánicas varias. El eje de Plutón está inclinado 120 grados, así que las variaciones estacionales son especialmente dramáticas en este pequeño mundo, lo que explica que sea uno de los cuerpos del sistema solar con un mayor contraste de brillo en su superficie. Ahora bien, deberemos esperar al encuentro del 14 de julio para saber qué causa esos contrastes tan fuertes. La forma irregular que Plutón tiene en las fotos se debe a las variaciones de albedo, no a variaciones reales del terreno. Y si comparamos estas imágenes de la New Horizons con las últimas obtenidas por el telescopio Hubble, No se aprecian cambios significativos, lo que no deja de ser llamativo. Si recordamos que Plutón ha cambiado bastante su fisonomía, hasta ahora solo vemos borrones, ¿no? Desde que el Hubble lo fotografió por primera vez. O al menos eso es lo que se desprende de un rápido vistazo a las imágenes del Hubble centradas en las mismas longitudes de onda que las fotos de la New Horizon. Poco a poco, Plutón nos va desvelando sus misterios. La New Horizon solo podrá haber iluminado el polo sur de Plutón, que gracias a la luz reflejada de Caronte también seremos capaces de ver el hemisferio norte en la sombra, incluido el polo norte, ¿no? Por cierto, vale la pena señalar que la convención de la Unión Astronómica Internacional, por la que se considera que el casquete austral de Plutón está en el polo sur, es bastante compleja y controvertida, y de hecho, si todavía se considerase un planeta, hablaríamos de polo norte. En fin, es todo un lío de palabras. Y otro tema es que se dio a conocer una noticia donde dicen que aparece un chorro con velocidad aparente 7 veces superior a la de la luz en un agujero negro, ¿no? Ustedes saben que los agujeros negros supermasivos producen chorros ultrarrelativistas que se mueven a una velocidad aparente superlumínica. Se ha publicado que el chorro de la galaxia 13264 tiene una velocidad aparente de 7 más menos 08 de C. C obviamente es la velocidad de la luz en el vacío. Esos chorros se detectan en muchas galaxias y cuando apuntan directamente a la Tierra, por un efecto relativista, muestran un movimiento aparentemente superlumínico. Por un fenómeno relativista, la intensidad de la emisión gamma y su variabilidad son mucho mayores cuando el emisor, o sea, las partículas del chorro, y la emisión, que son los rayos gamma que observamos, viajan hacia nosotros a una velocidad parecida. Este fenómeno no viola para nada la teoría de la relatividad especial de Einstein, todo lo contrario, la confirma, porque este movimiento aparente es una predicción de esta teoría. El chorro de la galaxia de radio cercana 13264 se observó con el telescopio espacial Hubble en 1994, 1996, 2002 y 2014. El chorro está formado por varios grumos o nudos, como se llaman, knots, que se mueven a diferente velocidad aparente. En la imagen del 2014 se observa que dos de esos grumos han colapsado en uno más intenso y en concreto un grumo más rápido y brillante con una velocidad aparente de 7 veces la velocidad de la luz en el vacío, que ha alcanzado a un grumo más lento y menos brillante que se mueve a una velocidad aparente de 1.8. Un resultado fascinante. La radiogalaxia 13264 se encuentra a 91 megaparsecs de la Tierra. La última imagen ha sido observada por la cámara avanzada del Hubble en mayo del 2014, y comparando esa imagen con las obtenidas por el mismo Hubble entre 1994 y 2002, se observa perfectamente un punto llamado B, que se ha acercado rápidamente a otro llamado C, que se movía más despacio. Si quieren aprender un poquito más sobre el movimiento superlumínico, en la Wikipedia hay un muy buen enlace en donde se los explica en detalle. Y finalmente, va a haber instrumentos científicos que nos van a develar algunos de los secretos de Europa. Porque la Europa Clipper finalmente será la próxima gran misión de la NASA para explorar el sistema solar exterior durante la próxima década. Y su misión será estudiar en detalle Europa, la fascinante luna de Júpiter, en cuyo interior se esconde, con toda probabilidad, un océano subterráneo, una característica que hace de este astro uno de los cuerpos del sistema solar más prometedores desde el punto de vista astrobiológico. Europa Clipper debe despegar en 2022 o 2023, pero cuando uno construye una nave espacial que va a viajar a centenares de millones de kilómetros del Sol, el tiempo vuela realmente, así que la NASA ya anunció los 9 instrumentos científicos que va a llevar esta nave con el fin de revolucionar nuestro conocimiento de esta luna y, de paso, las condiciones de habitabilidad de nuestro vecindario planetario. Pero antes de ver qué instrumentos serán los que van a enviarse a Europa, vamos a repasar por qué este satélite es tan interesante. Europa tiene el tamaño de nuestra luna, aproximadamente, pero lejos de ser un mundo muerto, su interior libera muchísima energía por culpa de las fuerzas de marea que genera su cercanía a Júpiter. El calentamiento de marea no es tan intenso como en Io, que es el satélite hermano, que al mismo tiempo es el cuerpo más volcánico del sistema solar, pero los efectos del mismo se pueden ver claramente en su superficie. Y es que la corteza helada de Europa es extremadamente joven, o sea, tiene muy pocos cráteres, está marcada por un gran número de estructuras geológicas. La existencia de estas estructuras es una prueba de que bajo la corteza de hielo existe un océano de agua líquida que afecta a la composición y a la morfología de la superficie del satélite. La sonda Galileo descubrió en los años 90 un campo magnético inducido proveniente de Europa, lo que se considera la mejor evidencia independiente de la presencia de un océano global de agua salada. Las regiones de principal interés de la superficie de Europa son las líneas con manchas oscuras o los terrenos caóticos, todas originadas debido a la interacción de la corteza de hielo con el océano subterráneo. Además, es altamente probable que el fondo de este hipotético océano esté repleto de fuentes hidrotermales, ya que el interior de Europa es rocoso. No en vano los científicos suelen decir que Europa es una especie de Io rodeado de una corteza de hielo, ¿no? Estas fuentes, quizás no muy diferentes de las que podemos encontrar en el fondo de los océanos terrestres, crean corrientes de convección en las aguas que transmiten el calor hasta la parte inferior de la corteza. El calor interno provoca movimientos del hielo de la corteza en forma de flujos de convección helados o incluso desplazamientos similares a las placas tectónicas terrestres. Algunas de las líneas parecen ser contrapartidas heladas de las dorsales oceánicas terrestres, es decir, zonas donde está expandiéndose la corteza de hielo, mientras que las otras podrían ser zonas de subducción. Del mismo modo, los terrenos caóticos parecen que están situados sobre lagos de agua líquida que se hallan dentro de la corteza helada, o puede que incluso sean lugares en donde la corteza es tan fina que se halla en contacto directo con el océano. En cualquier caso, todo indica que se produce un traslado de material desde el fondo del océano al exterior, y de ahí que resulte tan interesante analizar la composición de la superficie de Europa. Precisamente, las zonas activas están cubiertas por sustancias de color marrón, cuya composición es todo un misterio, pero que parecen ser una mezcla de sales y sustancias orgánicas provenientes del océano. Por lo tanto, los instrumentos de Europa Clipper deben ser capaces de extraer la máxima información de la Luna a partir de los 45 sobrevuelos de Europa que la sonda llevará a cabo durante su misión primaria de 2 años y medio. Y todo ello sin situarse en órbita alrededor de Europa o aterrizar en su superficie. La Agencia Espacial Europea puede que mande también una sonda de superficie, pero va a contar con instrumentos propios. Así que vamos a hablar de los instrumentos que va a llevar la Europa Clipper. Un instrumento para imágenes, que va a ser el instrumento estrella de la misión para el gran público, ya que nos va a mostrar la superficie de Europa como nunca la hemos visto. Está diseñado por la Universidad Johns Hopkins y las cámaras nos van a proporcionar un mapa del 90% de la superficie de Europa con una resolución inferior a los 50 metros. Que puede que no parezca mucho, pero hay que recordar que la sonda Galileo solo logró cartografiar el 10% de este satélite con una resolución inferior a los 200 metros. Así que la diferencia es abismal. Lleva también un radar que va a analizar el océano. Sería, después de la cámara, el instrumento más popular, un radar de frecuencia dual diseñado en la Universidad de Texas, que va a permitir aclarar de una vez por todas el enigma del espesor de la corteza helada de Europa. Gracias a él vamos a averiguar si Europa posee una corteza de hielo de 20 o 30 kilómetros de profundidad, como proponen la mayoría de los modelos, o si en realidad es más gruesa o más fina. Y no solo eso, sino que va a ser capaz de detectar y estudiar los lagos de agua que se supone existen dentro de la corteza helada, cerca de la superficie, similares a los lagos helados de la Antártida. Está también una cámara infrarroja diseñada por la Universidad de Arizona, que va a identificar posibles zonas activas de la superficie. En concreto, su objetivo prioritario son las posibles zonas calientes asociadas a chorros o a otros fenómenos criovolcánicos. Hay que recordar que caliente en Europa significa temperaturas de entre 10 y 60 grados bajo cero, ¿no? Ya que la temperatura media es de los 160 grados bajo cero. Pero este instrumento, ITEMIS, va a poder detectar una temperatura con diferencias de 1 o 2 grados superior a la normal. Así que vamos a ver hasta qué punto las líneas o los terrenos caóticos son zonas activas. También lleva dos instrumentos para estudiar el campo magnético y el plasma, que aparentemente son modestos, pero claves. El magnetómetro está diseñado para determinar la salinidad del océano y su profundidad. Y todo eso sin aterrizar en Europa. Gracias a esos datos vamos a ser capaces de refinar los modelos del océano interior con una gran precisión. También va a llevar un espectrómetro de masa y un analizador de polvo, diseñado en la Universidad de Colorado. Y lo que van a hacer es analizar el polvo y los gases que rodean Europa. Como esas partículas provienen de la superficie, por lo tanto, puede que del mismísimo fondo del océano en algunos casos, se va a poder analizar la composición de la superficie del océano de Europa desde lejos. Y si finalmente se confirma que Europa posee chorros de gases y partículas como Encélado, nos van a decir cuál es su composición. De hecho, estos dos instrumentos se basan en la experiencia de la sonda Cassini a la hora de analizar los famosos chorros de Encélado, aunque este instrumento es muchos órdenes de magnitud superior a cualquier instrumento jamás lanzado al espacio. También un sistema, un espectrómetro de mapeo, que es infrarrojo a cargo del JPL, y el objetivo es analizar la composición de la superficie de Europa, poniendo especial énfasis en las misteriosas sustancias de color marrón que cubren las zonas activas. Así que va a poder averiguar qué sales y compuestos orgánicos son los más abundantes en el océano de Europa, unos datos que son claves para analizar la habitabilidad del mismo. Y finalmente, un espectrógrafo ultravioleta que ha sido concebido exclusivamente para estudiar los posibles chorros que podría tener Europa. Va a usar la misma técnica que empleó el telescopio Hubble para descubrir estos chorros. Y además va a ser capaz de analizar su variabilidad, qué cantidad de materia expulsan y su composición. La sonda European Juice también va a llevar un instrumento similar, ¿no? Aunque ninguno de estos instrumentos fue diseñado para detectar formas de vida, todos los datos que se puedan recoger van a delimitar claramente las condiciones de habitabilidad de Europa. Estos instrumentos fueron seleccionados a partir de 33 propuestas diferentes y durante el año que viene la NASA va a invertir 10 millones de dólares en su desarrollo, a los que se van a añadir otros 110 millones durante los 3 años siguientes. En este momento la NASA va a decidir si sigue adelante con su construcción o si va a rediseñar o cancelar algunos instrumentos, pero el coste total de la misión tiene que cerrar en los 2.000 millones de dólares sin contar el lanzador. Así que si todo va como se espera, Europa Clipper va a despegar en 2022 mediante un cohete SLS y unos 2 años después va a llegar a Júpiter. Es decir, que dentro de menos de una década podríamos saber qué secreto se esconde el océano de Europa. Otro tema musical interpretado por Ed Sheeran, I See Fire. Sister in fire, and we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, hope, send my hand, we will. Watch the flames burn up and on the mountainside. We should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will. Watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside of the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire burning the breeze. And I hope you'll remember me. Surely I'll do the same. I find a mountain heart, got too close to the flame, calling out, Father, hold fast and we will. Watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire. Y en este momento hay una gran batalla librándose al filo del universo. Se está desarrollando aquí en la Tierra. Con orígenes que se extienden hasta la antigua Grecia, esta pelea es un concurso por nada más y nada menos que el futuro de la ciencia. Muchos hemos escuchado sobre los peligros que supone el mal uso de las nuevas tecnologías, sobre la falta de ética de personas con demasiado poder. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un conflicto sobre las preguntas físicas y cósmicas más grandes que el ser humano puede hacerse, y sobre los métodos que utilizamos o que podemos utilizar para responderlas. Y para eso hay que definir algunos conceptos. La cosmología es el estudio del universo como un todo, su estructura, sus orígenes y su destino, intentando responder preguntas como tratar de confirmar si el universo se expande. En cambio, la física fundamental es el estudio de las entidades de la realidad y sus interacciones, resolviendo preguntas como, por ejemplo, ¿por qué el tiempo avanza en una sola dirección? Muchos recordarán mejor la física por todos esos problemas que uno nunca entendía bien en la escuela y que se llevaba a casa intentando resolverlos, pero imagínense, ahí se podrán dar cuenta que la cosmología y la física fundamental en realidad comparten un territorio muy amplio. Un ejemplo sobre un tema que concierne a ambas materias es que no se puede entender cómo evolucionó el universo después del Big Bang, que es una pregunta cosmológica, sin entender cómo la materia, la energía, el espacio y el tiempo interactúan, que es una pregunta de la física fundamental. Parece claro, ¿no? Además, ambas pertenecen al terreno de la ciencia. Pero últimamente, algo sorprendente ha estado pasando en ambos campos que está volviendo locos a algunos científicos, como a los físicos George Ellis y Joseph Silk, que dijeron en 2015, en la revista Nature, este año los debates en los círculos de física se volvieron algo preocupantes, al encontrarse con varias dificultades para aplicar ciertas teorías fundamentales al universo observable. Algunos investigadores han estado pidiendo un cambio en la manera en la que se realiza la física teórica, han comenzado a discutir explícitamente que si una teoría es lo suficientemente elegante y explicativa, no necesita ser probada experimentalmente, rompiendo así con siglos de tradición filosófica para definir el conocimiento científico como empírico. Lo que significa esto es que para algunos investigadores basta con tener una explicación matemática elegante para un problema determinado, sin tener la necesidad de probar si esta realmente sucede en el universo en el que vivimos. Para algunos de nosotros, esta idea suena como anticientífica debido a que el método científico exige que demostremos nuestras hipótesis mediante la experimentación. Y la raíz de este problema se encuentra en el análisis de dos ideas o teorías que en estos momentos son centrales para algunos trabajadores en cosmología, aunque el problema le concierne más bien a todos los físicos. La primera idea es la teoría de cuerdas, la cual propone que el mundo está hecho de pequeñas cuerdas vibrantes y no de partículas, así partículas puntuales, ¿no? Como nos enseñaron toda la vida. La teoría de cuerdas solo funcionaría si el universo tuviera muchas dimensiones extras del espacio, más que las tres que queremos experimentar normalmente. Y la segunda idea es la del así llamado multiverso, la cual, en su forma más popular, proclama que más de un universo se creó con el Big Bang. Sus partidarios dicen que debe haber un número casi infinito, si no es que realmente infinito, de algo así como universos de bolsillo paralelos, cada uno con su propia versión de la física. Tanto la teoría de cuerdas como la del multiverso son grandes y atrevidas reformulaciones de la realidad física, o al menos de lo que entendemos por ese término. Esto es razón suficiente para que dichas ideas se conviertan en temas polémicos en los círculos científicos. El problema es que en la elucidación de estas ideas, algo más, algo nuevo surgió. En vez de que los científicos discutan solo sobre la naturaleza del cosmos en relación con estas ideas, se han estado planteando severas dudas sobre las reglas básicas de la ciencia cuando se aplican al universo como un todo. Es casi una pelea entre la física fundamental y la cosmología, o al menos entre sus métodos de estudio. El meollo del asunto es el siguiente. Tanto la teoría de cuerdas como la del multiverso proponen entidades que podrían en principio, o en la práctica, ser inobservables. La evidencia necesaria para librarnos de toda duda razonable en cuanto a la teoría de cuerdas requeriría de un acelerador de partículas de proporciones astronómicas, que estamos muy lejos de lograr. Y en cuanto a la teoría del multiverso, el problema es que los demás universos que lo componen quedan de manera permanente sobre nuestro horizonte, de modo que nunca obtendríamos una observación directa de su existencia. Es probable que nuestras partículas ni la física que conocemos y amamos aplique o siquiera exista en estos otros universos de bolsillo. Es este aspecto específico de las teorías lo que preocupa a los científicos, y lo explican de la siguiente manera. Estas hipótesis indemostrables son muy diferentes a aquellas relacionadas directamente con el mundo real y que pueden ser examinadas a través de la observación, como los modelos estándar de la física de partículas y la existencia de materia y energía oscuras. Creemos que la física teórica está arriesgándose a convertirse en una clase de tierra de nadie entre las matemáticas, la física y la filosofía, y que no cumple al 100% los requerimientos de ninguna de estas disciplinas. Lo que ellos y muchos otros encuentran preocupante es que nuestros intentos para mover las fronteras de la cosmología y de la física fundamental nos han llevado a un nuevo dominio en el que se necesitan nuevas reglas para la ciencia, y algunos llaman a este dominio ciencia postempírica. Recientemente, por ejemplo, el filósofo de la física Richard Dawkins argumentó que a pesar de que no existe evidencia para probar la teoría de cuerdas, incluso después de 3 décadas de estudio intenso, debe ser considerada como la mejor candidata para seguir adelante. En su argumento, dice que nadie ha encontrado una mejor alternativa a la teoría de cuerdas, y otra razón para aceptar la teoría de cuerdas se podría dar al observar el comportamiento de la ciencia en el pasado, donde había teorías que en un momento dado no tenían ninguna otra alternativa, así que eran las más viables. John Carroll, que es un físico y filósofo muy respetado, trata el tema de un modo diferente. Para Carroll, es el concepto de la refutabilidad el que es muy limitado para los campos en los que se encuentran trabajando. La refutabilidad fue central para la filosofía de la ciencia de Karl Popper, en la que se buscan casos específicos derivados de ideas complejas para demostrar la veracidad de una teoría. Lo que dice es que, ya sea que podemos observarlas a las dimensiones extras u otros universos directamente o no, las entidades involucradas en esta teoría o son reales o no lo son, y rehusarse a contemplar su posible existencia basándose en alguna clase de principio a priori, aunque pueda jugar un papel crucial en el funcionamiento del mundo, es completamente anticientífico. Incluso si la teoría predice entidades que no pueden ser directamente observadas, si hay consecuencias indirectas de su existencia que podemos confirmar, entonces esas teorías y esas entidades deben ser incluidas en nuestras consideraciones. Lo que significa que si logramos observar y medir un fenómeno en el mundo real mediante experimentación, podríamos confirmar estas teorías que parecen sacadas de la ciencia ficción. Otros científicos, sin embargo, no están nada convencidos. Hay una investigadora, Sabine Hossenfelder, que llamó a la ciencia postempírica como un oxímoron, ¿no? Es una combinación de 2 palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Más importante aún, hay científicos como el famoso Paul Steinhardt, que dice que estas ideas se están volviendo postmodernas en el sentido de que, sin tener más conexiones definitivas relacionadas con alguna clase de dato concreto, las ideas no son abandonadas solo porque hay comunidades que las siguen apoyando. La teoría de cuerdas y la del multiverso son ideas excitantes, al menos para gente como nosotros. Si cualquiera de las 2 fuera cierta, sus consecuencias revolucionarían completamente nuestro entendimiento del cosmos. Sin embargo, como los debates sobre la ciencia postempírica y la refutabilidad demuestran, los críticos de esas teorías temen que esté llevando el campo a un camino complicado y completamente dañino para la manera actual de ver las cosas. Esto no es necesariamente malo, pero habrá que estudiar a fondo el tema para poder saber qué es lo más beneficioso para la ciencia. Esta es la razón por la cual, de un modo u otro, pueden ser las ideas más peligrosas de la física moderna e incluso de toda la ciencia. Y hasta aquí llegamos con el programa número 406 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, cuentan para ponerse en contacto con nosotros con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, todos los jueves y sábados, y los lunes por la tarde salimos por la emisora educativa El Hornero, si están en las zonas de Olivos y Martínez, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Chris Shea, Vibe. Les deseamos una excelente semana, nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Just wanna pull up, scoop and chill. I'll take you down, kiss the rain and dust. Slide the phone right to the side. Alright, I'm so goddamn deep in, deep inside. Party the whole weekend. Why you teasing? Cause when that endo kicks in, it's whatever. Bye, baby.